Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. Saludos. Las obras de la calle Siles comenzarán el 1 de julio y cuenta con un presupuesto de más de 243.000 euros. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares de la jornada. Unas jornadas muestran a los emprendedores la importancia de la comunicación empresarial. El 1 de julio comienza la Escuela Municipal de Verano, que becará a 10 alumnos. 200 gimnastas participaron en el primer campeonato de gimnasia rítmica Ciudad de Archidona. En la última sesión de Patios para la Poesía se hace un homenaje a Santa Teresa de Jesús. Los alumnos en la Escuela Municipal de Música ofrecen el concierto de fin de curso. Esto es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. Ya se lo decíamos en titulares, el próximo 1 de julio comenzará la reforma integral de la calle Siles, que fue la segunda obra con más votos dentro del proceso de presupuestos participativos, ya que recibió 258. Este jueves 25 de junio, el concejal de Obras, Pablo Gálvez, el concejal de Participación Ciudadana, Antonio Palacio, los técnicos de la Oficina de Participación Ciudadana, Manuel Asencianes y Manuel Jiménez, y la arquitecta municipal, Inmaculada Montero, mantuvieron una reunión con los vecinos y vecinas de esta calle para que conocieran de primera mano las actuaciones que se van a llevar a cabo. Gálvez informó que las obras tendrán una duración de 6 meses y que la actuación consistirá en la mejora del saneamiento, la pavimentación y la eliminación de las barreras arquitectónicas, por lo que la calle quedará en una plataforma única. Esta actuación tendrá un presupuesto de 243.941 euros, de los cuales 162.000 euros se destinarán a mano de obra y unos 81.000 euros a materiales. El concejal de Obras ha recordado que esta intervención se realiza con el programa PCEA, por lo que durante los 6 meses se contratarán a 113 personas, concretamente a 96 peones por un periodo de 15 días, a 12 oficiales durante 2 meses, a 2 fontaneros por 2 meses y a 3 conductores de camión por un periodo de 2 meses. La arquitecta municipal señaló que la acera será de baldosa de terrazo gris y la calzada será de hormigón impreso imitando al ladrillo. Los vecinos y vecinas que acudieron a la reunión mostraron su rechazo a la eliminación de la acera con bordillos, ya que aseguran que los vehículos que circulan por esa calle a una gran velocidad y que el bordillo les da más seguridad. Ante la insistencia de los presentes, el concejal de Obras animó a los vecinos a que realicen un escrito dirigido al ayuntamiento en el que pidan que no quieren que se eliminen las barreras arquitectónicas por seguridad de los ciudadanos, y la arquitecta municipal señaló que estudiará el proyecto para que pueda ver las modificaciones que se pueden hacer siempre dentro del cumplimiento de la normativa. Y luego, bueno, pues lo que os ha comentado Pablo, que la obra, pues hemos estado ahí dando vueltas, que no sabíamos en principio si no pasa nada, que estamos un poquillo todavía pendientes de la Virgen de Gracia, de que como pasa en septiembre, el 13 de septiembre, pues estamos ahí pendientes, pero bueno, yo creo que al final han decidido pasar por otro lado, pero que no me sale. Entonces la idea es lo que hemos dicho. Primero se cuelga la tubería provisional de abastecimiento de los balcones, la tenemos que colgar entera, porque no sé si sabéis, la red de agua va por una acera, como la calle es tan estrecha, y va cruzando. Entonces, claro, lo primero es colocar la red de provisional. Entonces, lo primero veréis que aquello está parado porque hay que colgar la red y buscando toda la cometida, un poco lento. Y luego, una vez que eso, vamos a meter saneamiento, con idea de quitarnos rápido el saneamiento, que es lo que genera más problemas, porque son las profundidades más grandes. Y una vez que hagamos eso, pues ya empezamos a meter el agua, ¿vale? Lo iremos haciendo por tramos, pero el saneamiento lo queremos quitar de un tirón, ¿vale? Para no generar problemas con la lluvia luego, la maquinaria. Metemos el saneamiento de un tirón, entonces abriremos la calle central, el tramo central, dejaremos las aceras para que podáis circular y luego ya iremos rompiendo tramos para ir metiendo agua, ¿vale? Pero no vamos a terminar tramos y seguimos, no. Nosotros vamos a ir terminando tramos de agua y seguimos, ¿vale? Y luego ya empezaremos a pavimentar de punta a punta, ¿vale? Lo que sí intentaremos es facilitar para el acceso y eso. Los garajes iremos notificando. Mira, a partir de hoy ya no se puede meter. Y luego, bueno, lo del pavimento y eso, que creo que hay alguna pregunta, se va a hacer una plataforma única. Aquí la normativa obliga, y lo tenemos que nos obliga aquí y en todas partes, en que hay que ir eliminando la barrera arquitectónica. Calle, cuando una calle es muy ancha y nos lo permite, hacemos una acera de 1,5, de 1,20, para que puedan pasar los minusválidos. En este caso, calle Siles no lo permite. Entonces haremos plataforma única con su acera. De hecho, vamos a intentar que en uno de los lados sea un poquito más grande de lo que es ahora mismo. Vamos a ir al límite de la cerita, pero en plataforma única, es decir, en el mismo nivel, con la agua al centro. Cambiamos de asunto. La concejala de Comercio, Carmen Romero, el concejal de Participación Ciudadana, Antonio Palacios, el director provincial de Andalucía Emprende, Gabriel Clavijo, el responsable de Andalucía Emprende, la comarca nororiental de Málaga, Juan Rafael Muñoz y el coordinador de Diseño y Estrategia, Alberto Acevedo, inauguraron el jueves 25 de junio el CADE de Archidona, los primeros encuentros para emprender, comunicación consciente para tu proyecto empresarial, que ha sido organizado por Andalucía Emprende y dirigido a los emprendedores y empresarios de la comarca nororiental de Málaga. Romero y Palacios destacaron la importancia de la comunicación para las empresas, ya que sirve para que clientes conozcan los productos, servicios y trabajos que se realizan. Además, con un buen plan de comunicación se mejora el tejido empresarial de las localidades. Por su parte, Clavijo aseguró que Andalucía Emprende lleva más de 15 años trabajando en el emprendimiento de la consolidación de negocios. Además, se intenta que el empresario aprenda a ser empresario para que sepa cómo trasladar su negocio a la ciudadanía. Bueno, la palabra comunicación nos gusta a algunos y ya sabemos lo necesario y la amplitud y las necesidades que hay. Este primer encuentro, ya sabéis que son unas jornadas. Mejor dicho, en una jornada se va a desarrollar unas técnicas para aprender la comunicación en cualquier negocio de cualquier emprendedor nuevo, un proyecto nuevo, o también para los ya consolidados. Y me consta que va a ser un curso muy, muy necesario, muy útil y tremendamente práctico. Bueno, en ese sentido voy a seguir saludando a las personas que nos acompañan, en este caso a Antonio Palacio. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues ya lo estamos diciendo. De forma didáctica, la comunicación, como nos acaba de decir Carmen, forma parte del lenguaje, digamos, y estrategia corporal de la propia empresa, donde todos sus sentidos se abren al mundo para expresar de alguna manera cuáles son su, bueno, pues en síntesis, ¿no?, lo que cuecen y lo que ofrecen al mundo. La importancia que tiene hoy por hoy la comunicación, y más en una sociedad interconectada por hoy muchos medios. En ese sentido, ¿qué tienes que decirnos? Bueno, pues yo quiero decir, como ha señalado mi compañera Carmen, que la comunicación es muy importante hoy en día a la hora de iniciar nuevos negocios, como están nuestros compañeros aquí, a la hora del emprendimiento. También es una forma, ¿cómo decirlo?, de una forma necesaria, ¿no?, necesaria para las personas para intentar salir de la crisis, intentar montar nuevos negocios y así poder tener un tejido en Archidona, en este caso, mucho más potente. Bueno, pues vamos a seguir preguntándole a los que son sin duda alguna exponentes y responsables del proyecto. Tengo el placer de saludar a Gabriel Clavijo. Gabriel, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues eres director provincial de Andalucía Emprende y yo te pregunto etimológicamente, Andalucía Emprende, ¿cómo entender el concepto y cuáles son vuestras principales vías de acción? Bien, la verdad se ha dicho que los ciudadanos de aquí de la zona de Antequera, de la comarca Antequera y de Archidona en particular, conocen más Andalucía Emprende por el nombre de CADE, ¿no?, Centro de Apoyo y Desarrollo Empresarial. Andalucía Emprende, en definitiva, es un ente instrumental de la Junta de Andalucía, en este caso ya de la Consejería de Economía y de Conocimiento, que llevamos más de 15 años trabajando en el ámbito del emprendimiento, del desarrollo empresarial, de la apuesta y del apoyo a la juventud que quiere desarrollar un concepto empresarial y también para aquellas personas que tienen un negocio y que necesitan una consolidación o bien abrir otras vías de negocio. Andalucía Emprende está compuesta por un número determinado de técnicos preparados que están siempre pegados al tejido productivo. Por tanto, están a pie de calle. Por tanto, se conoce la problemática de los empresarios, de las empresarias, de, los futuros emprendedores, cuál es la problemática que se van a encontrar, no solamente en algo fundamental que es el desarrollo de la financiación del propio proyecto, el asesoramiento en el ámbito de las administraciones públicas, de los distintos incentivos que se puedan plantear, sino que nosotros también lo que intentamos es que el empresario aprenda a ser empresario. No hay nada o no hay ninguna enseñanza arreglada que te diga este ser empresario, ¿no? Podemos tener carreras universitarias que te marcan una dinámica de trabajo, pero indudablemente en el ámbito de la empresa, del emprendimiento, no solamente es importante el desarrollo del negocio, sino que al mismo tiempo cómo trasladamos nuestro producto a la sociedad, cómo planteamos nuestras negociaciones con proveedores, con acreedores. En definitiva, eso es lo que se plantea en este tipo de jornadas y de cursos que se realizan por parte de los CADE en todo el territorio. Hoy aquí empezamos en la provincia de Málaga un proyecto que está en el ámbito del acuerdo entre la Junta de Andalucía y en este caso concreto el Ayuntamiento de Archidona. Desde los inicios la presidenta de la Junta de Andalucía ha apostado de forma decidida en el ámbito económico por forzar un tejido empresarial importante, porque al final es el que genera riqueza y por tanto el que genera empleo. Entonces, tenemos que apostar por ese emprendimiento. Pero al mismo tiempo nos encontramos en la colaboración institucional en el ámbito de Archidona con la colaboración del nuevo equipo de gobierno, que para mí es una verdadera satisfacción en el sentido de que han sido sensibles, susceptibles y además desde el minuto cero lo primero que han hecho es plantearnos la necesidad de que Archidona no solamente se haga un apoyo decidido al ámbito del emprendimiento, porque al final lo que aumenta también es la renta del propio municipio, sino que también Archidona sea un punto de referencia a la comarca del Valle de Antequera en ese ámbito de emprendimiento, de formación y, por tanto, de centro de capacitación. En ese ámbito, pues, la Junta de Andalucía está desarrollando un programa en toda Andalucía y en la provincia de Málaga, como he dicho anteriormente, empezamos aquí en Antequera, donde acercamos todos aquellos elementos de formación que a lo largo de los últimos años se centra fundamentalmente en la capital de provincia o en zonas muy concretas, trasladarlos también al interior para facilitar sobre todo la accesibilidad de muchas personas, de empresarios también, que el hecho de tener que bajar a Málaga o tener que ir a otro centro le imposibilita pues, tener o bien que tener negocios cerrados o planteamientos de distribución del tiempo totalmente distinto. Por tanto, lo que hacemos, y eso es una apuesta, insisto, del gobierno, trasladar todos nuestros servicios allá donde se nos requiere, ¿no? Por tanto, yo creo que las jornadas de hoy son importantes como novedosas, porque siempre nos planteamos en el ámbito de la comunicación global a las redes sociales, que es fundamental. Hacemos cursos también en el ámbito de cómo posicionar tu producto, tu empresa, en el ámbito de las redes sociales, de Internet, pero algo también fundamental es cómo expresar, cuáles son las técnicas para saber en cada momento, no es lo mismo hablar con un acreedor que con un cliente, cómo tenemos que consolidar nuestros canales de comunicación con la sociedad. Todos esos elementos, el simple hecho de dónde ubicar una negociación en un momento determinado, sino en una sala de junta o bien dentro de la propia fábrica, en el caso que fuera una fábrica o en la tienda. Todos esos elementos son técnicas que están muy contrastadas, que están dando muy bien, muy buen resultado, fundamentalmente en otros ámbitos empresariales, como puede ser el ámbito de las nuevas tecnologías o de las empresas ámbito TIC, que están en el parque tecnológico, donde tenemos incubaciones. Hemos detectado de que está dando un buen resultado y queremos trasladarlo también pues a la empresaria, al autónomo que está en su territorio, que está en su municipio, que quiere seguir apostando por su proyecto empresarial en su municipio, generar riqueza en su propio municipio, pero que le falta posiblemente estas herramientas, no porque no quiera realizarlas, sino por el propio desconocimiento, ¿no? Por tanto, Gabriel, en esa línea es la que nosotros estamos trabajando. Muy brevemente, prometimos no robaros mucho tiempo. En marketing hay una máxima, dice, la comunicación es necesaria, comunicar bien. Sí, en esta forma, en la que tú no estás dibujando, cada una de las piezas de ese reloj para que el nuevo empresario 2.0, y permíteme la expresión, sí, y sobre todo en la zona más de interior, tenga mayor recurso, mayor elemento. ¿A quién va dirigido y cuáles son los errores comunes, ¿no?, más frecuentes que cometemos a la hora de emprender un negocio en términos de comunicación? Hombre, en términos de comunicación, fundamentalmente los errores que más se están produciendo es que no le damos la suficiente importancia a la comunicación. Una cosa es la comunicación y otra cosa es el marketing. En marketing yo estoy vendiendo un producto, estoy vendiendo en un momento determinado una máquina o estoy vendiendo algún tipo de servicio. La comunicación es otra cosa distinta. La comunicación es trasladar a la sociedad qué es lo que yo hago en mi empresa, qué valor añadido le doy a la empresa y al mismo tiempo me sirve para tener esos canales adecuados a la hora de saber. No es lo mismo hablar o comunicarte con entidades financieras para pedir una póliza, como he dicho anteriormente, que hablar con un proveedor o que hablar con un cliente. Entonces son técnicas absolutamente distintas que tiene que ir metiéndose en el ADN del empresario y de la empresaria, y que en definitiva nadie nacemos aprendidos de nada, por tanto tenemos que formarnos. Y en ese ámbito es la apuesta que desde el ayuntamiento se nos hizo, vuelvo a insistir, desde el minuto uno que tomó posesión el nuevo equipo de gobierno, de que quería trasladar todas estas nuevas técnicas a los empresarios. Esos elementos que se escuchan ahora mucho en la televisión y que algunos ciudadanos de Archidona conozcan el palabra, ¿no? El coworking o el networking, ¿no? Bueno, pues eso sí, se tiene un ámbito muy tradicional, ya está muy introducido en el ADN del emprendimiento en Málaga capital, pero quizás en las zonas del interior esos elementos de comunicación también entre los propios empresarios, el generar sinergias y empatía entre ellos, no se producen. Por tanto, ese es el trabajo que están realizando los técnicos, y en ese sentido quiero redoblar esos esfuerzos, porque nosotros somos una entidad de servicio público, todos nuestros servicios son gratuitos, pero que indudablemente hay un elemento fundamental, que es el apoyo de las corporaciones. Si un ayuntamiento apuesta por el emprendimiento, tendrá siempre de apoyo y de avanzadilla a los CADE, y en ese ámbito quiero agradecer una vez más, porque es así, es decir, llevamos de corporación de nuevo ayuntamiento relativamente poco tiempo, 2 semanas, ¿no? Y ya tenemos una primera jornada importante y potente aquí, que indudablemente vamos a ir creciendo en el tiempo y en los próximos meses, porque lógicamente vamos a diseñar, y así me lo ha planteado los concejales, un plan de acción, porque indudablemente la zona hay que revitalizarla, hay que aprovechar el poquito viento de cola que podemos tener en esta recuperación incipiente todavía de la economía, y por tanto tenemos que poner las mejores herramientas posibles para que los ciudadanos y las ciudadanas, y sobre todo los jóvenes en Archidona, tengan una vía también de salida profesional, como es el emprendimiento, es el autoempleo. Gabriel, muy brevemente te pido por favor que no hagas reseña, ¿no?, a las páginas web donde podemos encontrar mayor información del proyecto que cotejáis. Sí, vamos a ver, cualquier persona se mete en andaluciaemprende.es, www.andaluciaemprende.es, y ahí tiene toda la información que genera Andalucía Emprende de forma global a nivel regional y también en el ámbito provincial. Pero sobre todo, nosotros trabajamos mucho, nos gusta mucho la presencia física, nos gusta trabajar, nos gusta mirar a la cara al usuario, el contacto personal. Por tanto, en esa línea, pues aquí en el magnífico centro Cádiz, que hay unas instalaciones seguidas también por el ayuntamiento, pues hay dos técnicos que son extraordinarias y que, lógicamente, cualquier sugerencia, cualquier opinión, cualquier incluso crítica también, ¿por qué no?, y cualquier propuesta son estudiadas y analizadas de la mano del propio usuario. Con tu permiso voy a seguir saludando a las personas que nos acompañan, parte de, como decimos, responsable de este proyecto. En este caso paso a saludar a Juan Rafael, que es el responsable de la zona nororiental de Andalucía Emprende. Juan Rafael, prácticamente Gabriel nos ha hecho ya el esquema pormenorizado, meticuloso. Hablamos de comunicación y evidentemente lo sabe trasladar exquisitamente, pero bueno, en términos de valoración, ¿no?, la importancia que tiene a la hora de formarse para ayudarse a comunicar y más en el tejido empresarial. En ese sentido, ¿qué es lo que se ha quedado fuera del tapete que te gustaría señalar, ¿no? Bueno, señalar que, aparte de lo que ha comentado nuestro director provincial, decir que la comunicación es primordial con todo lo respecto a los promotores, y lo más importante es que los promotores no se sienten cohibidos a la hora de comunicarse con sus diferentes clientes, proveedores, etcétera, ¿no? Yo quería reseñar, aparte de lo que ha dicho nuestro director provincial, que es la comarca de Antequera. Tenemos una serie de dispositivos que quería mencionar, donde tenemos otros dispositivos CADE, como son en Antequera, en Archidona, en Teba, en Campillo y en Villanueva de Algaida, así como Villanueva del Trabuco. Y añadir también, importante, que en algunos de esos centros tenemos alojamiento empresarial gratuito para los emprendedores. Ya para que no represente ningún cortafuego a la hora de hacer los cursos. No, y aparte, también me refiero a hacer los cursos, así como a la hora de emprender su negocio, que no tiene ningún sitio y lugar donde ubicarse, pues nosotros tenemos la posibilidad de ceder unos espacios. Ah, vale, una especie de nicho empresarial. Exactamente, vale. Exactamente. Entonces, quiero dejarle constancia también que tenemos esa posibilidad en algunos de los CADES que tenemos ubicados en la comarca de Antequera, del Valle de Antequera en general. Bueno, pues en ese sentido ahora vamos a pasar a saludar a Alberto de Acevedo, coordinador de diseño y estrategia. El diseño y la estrategia forma parte de esta, bueno, esa impronta de plasticidad, pero no menos importante, ¿no? El lenguaje corporal, pero también hace falta trasladar una manera plástica. En ese sentido, ¿qué tienes que ver? Bueno, ya, perdón, para complementar un poco lo dicho, lo que pretendemos sobre todo con todo este tipo de actuaciones que estamos desarrollando por todo lo que es el territorio y concretamente de aquí en Antequera y en Archidona, es buscar actuaciones que mejoren la competitividad de las empresas. Sí. Y eso es lo que estamos pretendiendo, buscar materias de muy poca duración que le dé las pinceladas para hacer pensar, meditar al empresario, sí, en lo que es necesario para marcar esa diferenciación, en el poder abarcar nuevos mercados, el crear entornos donde se pueda crear acuerdos y convenios con otras empresas y poder ampliar su línea de negocio. En definitiva, que puedan ser facturar más y ser más competitivos. Y eso es un poco lo que pretendemos, dar claves, dar herramientas y sobre todo contar un poco las experiencias y los casos que se están dando en otros municipios, en otros entornos, para que se puedan aplicar en estos municipios y podamos con ello, obviamente, tener un tejido empresarial un poquito más competitivo. El próximo 1 de julio comienza la nueva edición de la Escuela Municipal de Verano que pone en marcha el Ayuntamiento de Archidona para niños y niñas de entre 3 a 13 años. Este año la Concejalía de Educación vuelve a becar a 10 alumnos cuyos padres estén pasando por dificultades económicas. Con esta iniciativa se pretende que todos los niños puedan acceder a esa actividad que está realizada por la empresa archidonesa Sille Padel. La Escuela Municipal de Verano contará con 3 grupos de trabajo. El grupo 1 está dirigido al alumnado de infantil, el grupo 2 es para alumnos de entre 6 a 8 años y el tercer grupo para los alumnos de 9 a 13 años. La Escuela Municipal de Verano tiene un horario de 9 a 14 horas y se ofertará aula matinal que comenzará a las 7:30 horas siempre que haya como mínimo 15 niños. La cuota de inscripción es de 40 euros por quincena y 75 euros por mes completo. El segundo hermano tiene un coste de 35 euros por quincena y 70 euros al mes. La entrega de inscripciones se realizará en el Polideportivo Municipal, en el Centro de Ocio Juvenil El Silo y en el Ayuntamiento de Archidona hasta el próximo día 30 de julio. Cambiamos de asunto. La última sesión de Patios para la Poesía estuvo dedicada a la obra de Santa Teresa de Jesús bajo el epígrafe Una tarde con Santa Teresa de Jesús. Las integrantes del Club de Lectura de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo Ramilo realizaron un viaje por la obra poética y en prosa de esta abulense que vivió en el siglo XVI y que reformó su orden religiosa. La actividad estuvo dirigida por Isidora Rojo Otero, miembro del Club de Lectura, la coordinadora del mismo y la bibliotecaria municipal Soledad Nuevo. Señaló que este año se celebra el 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa y desde el club se decidió estudiar parte de su obra. Fruto de este estudio y de sus lecturas ha surgido esta actividad que se ha incluido dentro de Patios para la Poesía. En esta jornada se descubrió a Santa Teresa desde varios puntos de vista como mujer, como religiosa y como escritora. La lectura estuvo organizada con un concierto de guitarra realizado por Alejandro García Bolaños y por Enrique Fernández. La poesía. Sin duda alguna, donde la palabra espiritualidad también ha tenido su cabida. Y ella mediante la palabra luchó mucho por su pensamiento y por lo que ella quería perseguir. Entonces yo quería, he disfrutado mucho conociéndola a ella como más humana, no tan divina como normalmente se conocía y yo quería transmitirlo esta tarde aquí con todos los asistentes y la verdad que lo he pasado muy bien. Te lo has pasado pipa. Sí. Sin duda alguna, ¿verdad? Sí, sí. Se te nota me ha gustado mucho. Se te nota la mirada. Ahora te comentaré algo más, pero voy a seguir saludando a las personas que nos acompañan. En este caso, Soledad Nuevo, que sin duda alguna, a través de también de su trabajo, de su aporte, ese club de lectura, que ha estado aquí presente dando eso, la voz y leyendo precisamente a un personaje universal de nuestra literatura. En ese sentido, como largo recorrido en esta serie de encuentros en Patios para la Poesía, ¿cuál es tu rúbrica que tienes que darnos esta tarde? Hoy, ¿qué tengo que decir esta tarde? Porque estoy muy contenta, porque para mí ha sido todo un reto cuando planteamos trabajar Santa Teresa de Jesús ya por el mes de enero, cuando nos enteramos de que era su centenario. era una gran desconocida para el club de lectura, incluso para la biblioteca y demás. Y entonces ha sido duro, pero ha sido muy gratificante, y todas las compañeras del club de lectura han estado de lujo. Ha sido un lujo, la música, las voces, yo me siento súper contenta, hemos progresado. Bueno, esto lo tenemos que llevar y decirlo en voz alta, porque sobre todo hemos tenido unión, y cuando hay unión y trabajo, salen las cosas. A mí me encantaría tener todos los verbos del mundo para expresar la emocionabilidad con la que esta tarde Soledad no habla, ¿no? Porque lo siente como muy propio, como es fruto, sin duda alguna, de la Casa de las Letras, como es nuestra biblioteca. Hablemos también de la elegancia, de ese Irván elegante que ha ido pespunteando a lo largo de estos patios para la poesía a través de la voz siempre exquisita de nuestra amiga Mari Carmen. Mari Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer, Alejandro, y saludo a toda la gente que nos está escuchando. Eres la persona que pide introductorio, sin duda alguna, en esta serie de encuentros donde, de una manera muy bonita, sabe darle esa pátina, ¿no?, a cada uno de esos momentos y dejarle, evidentemente, paso a las personas que han ido con sus voces y con su poesía dándole artificio. Tú decías que esto ha sido un Patios para la Poesía, es un tren de largo recorrido, hacías mención en la última entrega, y espero, evidentemente, y ahora se lo preguntaremos a nuestra concejala que nos acompaña hoy aquí, que sea una apuesta sin duda alguna de futuro en la identidad cultural de Archidona. Patios para la Poesía ha sido un acierto, esta actividad. Nosotros nos inspiramos precisamente también en los patios cordobeses que tanta fama tiene. Y yo creo que Archidona no tiene nada que desmerecer, nada más que unido a la literatura, a la poesía y bueno, y a la mística en este caso. Hoy que hemos tratado a Santa Teresa, parecía que era una mujer de hoy, no tanto de una mujer de hace 500 años, es una mujer muy viva, con una idea muy innovadora. Y bueno, todo esta tarde nos hemos encontrado también en esa mística, que nos hemos creído que estábamos un poco en el cielo, no sé si con Dios o sin Dios, pero en el cielo. Porque hemos disfrutado muchísimo, amo la música, la palabra, el trabajo de Isidora Toro, de Isidora Rojo Otero, el trabajo de Sol, el trabajo del Club de Lectura. Bueno, el trabajo de un grupo de personas, decir que siempre cuando se trabaja en equipo todo es mucho mejor, todo se puede hacer mucho más grande, además de mucho más sencillo. Pero de alguna manera todos conocemos mejor a Santa Teresa, a su obra, y Patios para la Poesía ha tenido esa suerte de compartir esa autora. Una mujer universal, sin duda alguna. Hablemos de mujeres, recién llegada precisamente a este ayuntamiento de Archidona. Ella coge la rienda de la Concejalía de Cultura. Carmen, buenas tardes. Hola. La primera vez que tengo el placer de saludarte siendo tú concejala de Cultura. Y hablemos de cultura. Mira, Archidona se vuelca y se entrega, sin duda alguna, cuando el magnetismo cultural se hace presente. Ya lo ha dicho Mari Carmen, lo ha dicho Soledad, donde el esfuerzo de un gran colectivo de hombres y de mujeres que al final, en definitiva, conforman esta identidad. ¿Qué es lo que, más que otra cosa, qué es lo que has sentido tú personalmente a lo largo de estos días viendo estos encuentros? Bueno, pues claro, voy en calidad de doble calidad como perteneciente al Club de Lectura, que llevo muchísimos años, y en este caso ahora pues como responsable de la Concejalía de Cultura. Siempre he dicho que esta idea era muy acertada porque reúne muchos valores y reúne la parte social, la parte de belleza estética, de cultura, de raíz de nuestros patios y por supuesto la palabra. Entonces para mí ha sido hoy un verdadero regalo pertenecer a este club de lectura y además tener hoy la responsabilidad de presentar el acto y de vivirlo. En cuanto a las emociones, me pregunta, pues por supuesto la palabra es la misma, emoción. Me ha transmitido mis compañeras en la lectura y si con su presentación hemos tenido a Santa Teresa sentada aquí con nosotros, hemos notado su presencia y nos ha enamorado y encandilado de una manera muy, muy especial. Las cuartas jornadas musicales Pentagrama finalizaron este jueves 25 de junio con el concierto fin de curso de la Escuela Municipal de Música de Archidona. Los alumnos interpretaron diferentes piezas con los instrumentos que se imparten en esta escuela, como piano, guitarra, trompeta o flauta. Los más pequeños en la escuela han cantado la canción de Estrellita. Con ese concierto se ha finalizado el curso escolar de la Escuela Municipal de Música, que cuenta con un gran número de alumnos. Hablamos ahora de deportes. 200 gimnastas se dieron cita el pasado domingo 21 de junio en Archidona para participar en la primera competición de gimnasia rítmica Ciudad de Archidona. En este campeonato estuvieron presentes las quintas alumnas que integran la Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica de Archidona, que comenzó su singladura hace ya 2 años. En esta cita participaron las gimnastas de entre 3 a 18 años provenientes de las localidades de Algarinejo, Alhama de Granada, Antequera, Loja, Villanueva de Tapia y la propia anfitriona. El público asistente abarrotó el pabellón municipal para presenciar las distintas actividades que fueron desarrollando desde las 10 de la mañana que comenzó la competición de grupos y se prolongó hasta pasadas las 15:30 horas con la competición individual. Acabamos este informativo haciendo repaso a la agenda de esta semana. Este sábado 27, a partir de las 10 de la mañana, en la terraza de la piscina municipal, tendrá lugar el 17º Open Ciudad de Archidona de Ajedrez y el 21º Torneo Local de Verano. Y hasta aquí toda la actualidad semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.